predico a Dios y no tengo amor, de nada me sirve. Soy como el metal o soy como Simba, lo que retiñe. Si predico a Dios y no tengo amor, de nada me sirve. Soy como el metal o soy como Simba, lo que retiñe. Porque el amor es sufrido, porque el amor es benigno. El amor no tiene envidia y no hace nada indebido. El amor no es jactancioso, no goza de la injusticia. El amor todo lo cree, el amor nunca se irrita. Vida, el amor nunca se olvida.